Soy Coco de la Hora Godoy. Este saludo, bueno, parte desde la FM Mate Amargo de Los Toldos, saludando los 2 años de Mestiza FM. Y ya que nos acercamos a otro 24 de marzo, siempre para reflexionar y principalmente tener memoria y conciencia de clase en estos días a la hora de pedir las Fuerzas Armadas a la calle, por este delicado contexto que atravesamos en este 2020. Bueno, vaya un saludo para todos los que hacen Mestiza FM, que nos acobijan desde hace poquito tiempo, y fuerzas para seguir construyendo medios de comunicación alternativa que vengan a tratar de destronar el manejo hegemónico de los medios. Bueno, nos encontraremos con mucha música en la hora de hoy. Saludos.